Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Con buen ánimo les damos la bienvenida a ese programa de lunes, principio de semana, con la sonrisa. Hay que tenerla de oreja a oreja, porque tenemos muchas cosas por hacer esta semana, tenemos muchas actividades y siempre hay que hacerlas con todo el positivismo, ¿no? Y si por ahí tenemos uno que otro tropiezo, hay que saber levantarse y seguir adelante, ¿no? No nos queda más, así que, bueno, nosotros les acompañamos con buena música. Buena energía para este inicio de semana. Bienvenidos y bienvenidas a Tradición Musical. Darío Males les acompaña aquí en la conducción estos próximos 60 minutos. Hoy estaremos de día especial, hoy tendremos un especial dedicado a Damiano. Les contaremos algo de su vida, también sobre su música, estaremos disfrutando ya en un momento más. También compartiremos con ustedes un episodio más de la parte de las noticias musicales. Hay unas noticias que vamos a compartir con ustedes sobre músicos mundialmente conocidos que están visitando países de Latinoamérica, ¿no? Ecuador, Cuba. Y también tenemos por ahí una noticia un poco lamentable, ¿no? Vamos a contarles de eso más adelante en la segunda parte del programa Tradición Musical. Les damos la cordial bienvenida a ustedes que nos escuchan en los 940M o también en la página web www.casadelacultura.gov.es. Súbale el volumen, que nosotros les acompañamos con buena energía y buena música. Ahorita, en este momento, desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos vamos pa' La Habana con los Guarache. Su norte salí una tarde de Santa Clara, me acompañó todo mi camino, pasando por la rumba de Matanzas hasta La Habana. Yeah. Seguimos en esta tarde con Tradición Musical, 15 horas y 10 minutos. Una noticia importante se dio en torno a la juventud este fin de semana pasado, ¿no? Ustedes saben, la semana pasada, desde el 30 de septiembre al 4 de octubre, se desarrolló el Campus Party aquí en la ciudad de Quito, y uno de los invitados principales era Bruce Dickinson, uno de los vocalistas de Iron Maiden. Estuvieron siendo parte de los conferencistas de este encuentro, ¿no? Y hay una frase que él que se resume en los medios sobre el emprendimiento, ¿no? Dice: ser emprendedor es lograr sumar 0 + 0 = 1. Este es uno de los mensajes que ha dejado este integrante de Iron Maiden en este Campus Party. Y también vale la pena señalar que, bueno, esto, como cada año, esta fue la quinta edición de este encuentro, y se fueron miles de personas los que llegaron a Semexpo, que fue donde se realizó, al extremo norte de la capital de los ecuatorianos. Y la iniciativa es ir generando visiones de emprendimiento científico, ¿no? En este año, el Campus Party, lo innovador fue que volcó su mirada al espacio exterior, al sistema solar, a los planetas. En fin, fue un pequeño homenaje, digámoslo de alguna manera, a Julio Verne, porque se trató de un encuentro en el cual estaban divididos los escenarios por planetas, ¿no? De Júpiter, Luna, en fin, el mensaje de este Campus Party fue de la Tierra a la Luna, tal y como lo había dicho Julio Verne en sus obras hace varios siglos atrás, ¿no? En esta ocasión, muchas personas llegaron al Campus Party a conocer la tecnología que se genera, a conocer nuevas experiencias propias del país o experiencias de otros lugares del mundo, ¿no? Debido a que fueron cerca de 260 horas de contenidos, también hubieron 6 escenarios, hubieron bastantes personas que dieron conferencias en torno a la tecnología, ¿no? Y bueno, vale la pena aplaudir esta actividad, y esperemos que siempre en tierra fértil, ¿no? Que de aquí en adelante tengamos a 10, 20 años científicos que trabajen esto y que hagan ciencia y tecnología producida en el Ecuador, ¿no? Y nos quedamos con esa frase muy puntual dicha por Bruce Dickinson: ser emprendedor es lograr sumar 2 + 2 = 5. Y a ustedes les hago la cordial invitación para que siempre sigan con sus sueños, con sus ganas de, si tienen algún sueño, alguna meta, de cumplirla o de al menos intentarla, ¿no? Porque siempre podemos seguir con los sueños, ¿no? Vamos a irnos con una pausa musical. Nos vamos a la parte oeste, a la parte oriental de Europa. Ya pari, tu pari, catara de ramogi, tu chayorie, kainashnam, ay moi lo munatjam. Ya pari, tu pari, catara de ramogi, tu chayorie, kainashnam, abrero metulian. Hello, chay, pasal mabe de kele, chayorie guluyene. Tu pari, la cara de la mogi, tu chayorie, kai Mandar kogi maget, imaniket mamba keret, palal mande turovet, karkelet, kartiret, ayadar kogi maget, imaniket mamba keret, moi loka metele. Yamada maleta, katole angeta, nekule ustenge, chayero. Un sueño. Y de pronto, sus vidas hicieron música y el silencio desapareció para siempre. Ídolos. Bien, en esta tarde arrancamos el segmento Ídolos. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes en torno a un artista que ha sabido cantarle bastante al Ecuador, ¿no? Varias canciones, a su fútbol, a su comida, a su gente, a su cultura, en fin. Se trata de Damiano. Este es un cantante muy conocido a nivel nacional, ¿no? Él es un artista, como les digo, uno de los cantantes que más canciones, no solo que ha cantado, sino que le ha compuesto al Ecuador. Empezó su carrera en el año de 1988 cuando lanzó la canción Estoy Buscando, que se constituyó en un clásico que se escucha aún hoy constantemente en las emisoras del país. Aparte de ser un cantante muy identificado con el Ecuador, también es un cantante bastante romántico. Después de este tema llegaron otros éxitos como Pequeña Compañera, Musa, Soñar y distintos temas más que fueron alimentando su carrera musical, ¿no? Damiano ha sido productor musical de gran cantidad de artistas, así como también de eventos importantes. Tenemos en la larga lista OTI Ecuador, OTI Internacional, Reina de Quito, Miss Ecuador y muchos más. Ha compuesto los temas emblemáticos para campañas sociales más diversas, entre las que se destacan Los Corazones Azules. Ustedes recordarán esa, ¿no? Muy presente hasta hace contados años que se realizaba de manera más constante, ¿no? Los Corazones Azules de la Policía Nacional, ahí estaba presente Damiano. También en Ecuador Sin Barreras, que lo realizaba la Vicepresidencia de la República del Ecuador. También la Campaña Nacional de Alfabetización, las Olimpiadas Especiales, Ecuador Original, esta última impulsada por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y muchísimas otras. Eso sí, Damiano se ha caracterizado en ser un cantante que canta sus temas, ¿no? Sus composiciones, tanto en música y en letra, y por tal, él es un serio defensor de los derechos de autor de los cantantes, ¿no? Vamos a arrancar esta ronda de Damiano junto al tema Estoy Buscando. verdad oculta, una puerta hacia el amor eterno. Estoy buscando a mi ser antiguo, el laberinto de mis otras vidas. Cuando el sol se esconda, un punto blanco en el firmamento, que sea la casa de todos mis sueños. Estoy buscando la energía pura que me ilumine para dar ternura, dejar mi cuerpo tendido en el pasto, llevar mi alma donde está tu astro. Estoy buscándote a ti, al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma. Busco quemarme en tu ardiente cuerpo y ser feliz porque está lleno el viento para encontrarme contigo en el cielo. Hablamos ahora sobre los premios, los reconocimientos, ¿no? Él ha recibido varios premios, diplomas y condecoraciones en torno a la gratitud de algunos los gobiernos, ¿no? El gobierno nacional, la vicepresidencia, el municipio de Quito, de Cotacachi, Riobamba, entre otros municipios del país. La Policía Nacional, de acuerdo a su al trabajo que ha realizado Damiano en la colaboración de los Corazones Azules. También le ha entregado un reconocimiento, lo mismo que las Olimpiadas Especiales del Ecuador, la Asociación de Colombianos Residentes en el Ecuador, SAICE, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también la Cooperación Internacional y el Congreso Nacional y muchas entidades más. Es todo esto debido a las canciones que él ha generado, ¿no? Una canción no es simplemente un sonido, ¿no?, sino que también tiene un mensaje, y detrás de ese mensaje también posibles acciones. Él ha posibilitado algunas cosas, por ejemplo la concientización en el caso de los Corazones Azules y también en el caso de la no discriminación a personas que no sean ecuatorianas en el territorio, ¿no? Eso es una parte de lo que es Damiano. Vamos a continuar con más música y nos vamos con una balada. Esto dice tantas cosas. Tantas cosas tengo que inventar solo por estar contigo. Tantas cosas tengo que callar para ser tu testigo, porque estás allí donde se mueren mis principios, allí donde nunca construí, donde solo había espacio, niebla y viento, una puerta que nunca quise abrir. Territorio donde nadie había pisado, una trampa que me pone al descubierto, porque estás al otro lado de mis sueños secreto. Tantos sueños debo despertar solo para ser tu amigo. Tantos mitos debo enterrar y tenerte conmigo, porque yo te imagino desde siglos tan cercanos. Te deseo cuando duerme mi conciencia, te poseo cuando encuentro la inocencia y te canto. Me posesiono de tu alma y te dirijo al abismo de mis penas y alegrías, con la luz que se ha quedado en tus cabellos, me quemas, me ciegas. Bien, ahí teníamos el último tema, tantas cosas, en esta tarde compartiendo algo de la música de Damiano, ¿no? Bueno, nosotros cerramos este corto especial de él, nos quedan muchas cosas por el aire, pero bueno, será en otra próxima emisión. Vamos a escuchar los mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y luego seguimos compartiendo con ustedes tradición musical, que aún quedan 30 minutos. Tantas cosas tengo que inventar. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. A

قف النوار انا وغزيلي ليلا انا وغزيلي في جبل الله قف النوار Continuamos esta tarde tradición musical, con buen ánimo para este lunes, ¿no? 15 horas y 38 minutos, vamos a contarles qué ha sucedido en las últimas semanas en el ámbito musical. Cristina Aguilera estuvo por el Ecuador, visitó el país entre el 20 y el 23 de septiembre. El viaje de la artista se realizó para apoyar la lucha en contra de la desnutrición infantil en varias zonas alejadas del país. Sin duda que esta ha sido una visita de incógnito porque por los escenarios del país, por las televisiones, no se ha escuchado nada. Más bien ha sido el eco que nos llegó acá al país de otros medios de comunicación. Es así que todo esto se enteró a través de las redes sociales y también a través de una publicación realizada por la agencia Associated Press, en la cual se le hizo una entrevista a Cristina Aguilera, quien dijo, es parte de mi sangre y parte de mi herencia y parte de mi pueblo, afirmó la cantante en la entrevista a esa agencia, donde reconoce que, bueno, ella es Cristina Aguilera y por su apellido tiene raíces ecuatorianas, ¿no? Recordemos, su papá Fausto Aguilera es de acá del Ecuador y su mamá es de Irlanda, ¿no? Entonces ella estuvo acá visitando el país, incluso hay algunas fotografías en las redes donde se la puede observar en el aeropuerto de Tababela en Quito y también en trabajando en esta campaña en contra de la desnutrición infantil en las partes rurales del Ecuador. Y cambiamos de tema para irnos, cambiamos de tema y también de escenario, nos vamos a ir hasta la parte del Caribe latinoamericano. En estos últimos días, en este día en especial, se publicó una noticia a través del periódico Granma, uno de los rotativos oficiales de Cuba, donde se dio a conocer la visita de Mick Jagger a la isla. El líder de los Rolling Stones se encuentra en la isla, más bien, y se encuentra haciendo, digámoslo, un pequeño paneo por la isla, de lo que muchos presumen será un antecedente de lo que su primer país a ser considerado en la gira latinoamericana sea el país caribeño, ¿no? Jagger, de 72 años, desembarcó en La Habana en un viaje privado, pero los motivos de su visita pueden estar relacionados con el concierto que quiere ofrecer en Cuba los Rolling Stones como parte de su próxima gira por Latinoamérica, así lo señala este diario, ¿no? Jagger, quien viajó a la isla acompañado por uno de sus hijos, recorrió el fin de semana el centro histórico de La Habana Vieja y sitios del circuito nocturno de entretenimiento de la capital cubana, añadió ese periódico, ¿no? Una de las motivaciones para que Mick Jagger como líder de los Rolling Stones tenga entre ceja y ceja a Cuba como uno de los países para incluir en esa gira, es de acuerdo a ciertos informes recibidos por los medios, es que Keith Richard, uno de los guitarristas de la banda, ya tuvo una previa presentación en la isla hace algunos días y lo hizo con una banda alterna que en el cual él toca, ¿no? Y le llegaron buenos comentarios a Mick Jagger desde Keith Richard, lo cual le dio ganas, por ponerlo de esta manera, de conocer la isla caribeña y también a ver si le apunta en esta próxima gira, ¿no? Uno de los escenarios posibles para esta presentación sería se podría realizar en marzo próximo, es decir, estamos hablando para el 2016, en el Estadio Latinoamericano de La Habana, uno de los mayores campos de béisbol de toda la isla. Hay que ver qué sucede con esto, si se consolida o no se consolida, y si se tiene la oportunidad de tener a los Rolling Stones allá en la isla cubana, ¿no? Ciertamente con esto se puede señalar que Cuba está cambiando, y está cambiando mucho y en poco tiempo. Vamos a ver qué sucede en el próximo marzo 2016 con la presencia de los Rolling Stones allá en Cuba. Vamos a irnos con música y luego les contamos otra noticia del ámbito de los medios de comunicación, más bien. Il a plus des larmes de rasoir sur mon cœur quand tu es parti. L'espoir chevillé à mon âme, je refuse de lâcher prise. Oh, regarde-moi ma jolie. Oh, viens dans mes bras ma jolie. Si je n'achèterai un sac Gucci et tes amis t'environt, surtout celle qui t'avait dit, fais attention, ce mec a pas un rond. Oh, regarde-moi ma jolie. Oh, ne t'écoute pas ma jolie. Oh, regarde-moi ma jolie. Oh, ne fais pas ça ma jolie. Pour que tu m'aimes encore, je ferai de la mutilation et bien d'autres efforts. Oh, regarde-moi ma jolie. Oh, sois pas comme ça ma jolie. Oh, regarde-moi ma jolie. Oh, ne fais pas ça ma jolie. Sa jolie est assise chez sa sœur, ses valises à l'entrée du salon et elle pleure. De grosses lunettes noires lui cachent les yeux. Elle porte un t-shirt blanc et ses bras comme le ciel sont parsemés de bleu. Sa sœur lui dit que si elle le fait pas, c'est elle qui le fera porter plainte contre lui cette fois. L'une en rage et l'autre a peur. L'une est grave et l'autre pleure. Oh, pourquoi t'es comme ça mon joli? Oh, je t'aime, je sais plus pourquoi. Bueno, continuamos con la parte de las noticias, ¿no? Les había dicho, la noticia que viene no es del ámbito musical, sino más bien del ámbito de la sociedad y con principal énfasis de la comunicación nacional, ¿no? ¿Ustedes recuerdan esa voz del Precio Bomba? El Precio Bomba, entre ventas. Don Edison Vargas Acosta era el dueño de esa voz, de esas palabras que, bueno, hasta la tarde de ayer se perdieron, ¿no? Porque Este conocido radiodifusor y locutor falleció ayer 4 de octubre a sus 75 años de edad. No por esto, el mundo de la comunicación, principalmente aquí en Quito y también parte del Ecuador, está consternado con esta noticia, ¿no? El mundo de la radio, él llevaba en el mundo de la radio cerca de 37 años, fue una de las voces más importantes de Radio Quito y bueno, en noviembre próximo estaba por cumplir 28 años como parte del equipo de T-Ventas. En ese espacio se hizo, como les decíamos, muy conocido con su frase, el precio bomba, que ponía a la gente a marcar el teléfono y a comprar. En las redes sociales, algunos de los compañeros de trabajo han expresado su sentir en torno a esta noticia, ¿no? Por ejemplo, tenemos un escrito que dice, hoy Ecuador pierde a su mejor voz. Hasta siempre, querido Don Edison, gracias por su amistad durante 13 años, escribió Esteban Verde Soto. El periodista Néstor Aguilera también se refirió al tema a través de su cuenta de Twitter, en donde dijo, acabo de leer la noticia y me da mucha tristeza enterarme de la partida de Don Edison Vargas, una de las mejores voces del Ecuador. En fin, nosotros también desde acá, desde la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos solidarizamos con su familia y también reconocemos la larga labor de Don Edison, ¿no? Les contamos que hasta hoy, 5 de octubre, se iban a velar los restos de Don Edison en Colinas de la Paz. Es ubicado en Huango Polo. Se conoce que en los últimos tiempos este radiodifusor estuvo enfermo, pero él no quería que su público supiera este detalle de su vida. Deseó darles lo mejor todo hasta que se supo esta noticia el pasado 4 de octubre, donde lamentablemente falleció, ¿no? La familia respetó esta decisión y ahora es a ellos a quienes les enviamos este brazo de solidaridad en estos momentos muy difíciles, ¿no? Cerramos esta parte de la información, nos vamos a irnos con música andina, se viene por ahí los Ayub Brother, también Linda Flor, tenemos ahí tres temas.